sol surge entre las cumbres, la tierra ofrece su calor, se desperezan los árboles del bosque, amaneció. Arriba, compañeros, amaneció.